muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar. Y baila, baila, baila, oh. Y baila, baila, baila, oh. Y baila, baila, baila, oh. Y baila, baila, baila, oh. Baile con este ritmo que tiene tanto sabor. Baile con este ritmo que tiene tanto sabor. Deja que tus pies se muevan al compás de doler el corazón. Deja que tus pies se muevan al compás de doler el corazón. Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar. Y baila, baila, baila, oh. Y baila, baila, baila, oh. Y baila, baila, baila, oh. Y baila, baila, baila, oh. Rico. Para todas las muchachas. Alfiles. Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón. Deja que tu mariposa del amor vuele a tu alrededor. Deja que la mariposa del amor vuele a tu alrededor. Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar. Y baila, baila, baila, oh. Y baila, baila, baila, oh. Y baila, baila, baila, oh. Y baila, baila, baila, oh. Y bala, bala, bala, oh. Y bala, bala, bala, oh.